Bueno, no sé cómo hacemos la dinámica de esto, me siento así como, ¿cómo es que se llama? Recreacionista de piscina. Sí, hace falta los pantalones. Porque no sé, pues está enfrente, pero yo no sé si nos seguimos así como estamos y simplemente se plantean unas preguntas y pues los invitados pueden contestar. Y pues también obviamente las personas que están asistiendo si quieren ahí terciar. O sea, ¿de qué se trata? Si ustedes recuerdan, pues allí, justamente yo voy a hablar de eso y se va. Pues hay una parte que dice diálogo crítico, ¿no? Yo creo que en todo lo que se habló, unos de pronto más que otros, al manifestar su postura sobre el fanzine, pues no solo hay unas posturas afirmativas, o sea, el fanzine es esto, pero otras también en contraposición. Es decir, yo arranqué en el fanzine porque no me gustaba esto. A mí me parece que quiero partir de ahí. Eso es clave y yo creo que hace parte, de pronto en unos más visceralmente que en otros, de las personas que hacen fanzine. Generalmente es que lo que había era una mierda. Y entonces yo quería hacer otra cosa que no fuera eso. Eso puede que suene un poquito pedante, pero a mí me parece que hace parte como de ese ADN del fanzine. La idea es que todo el mundo lo haga, ¿cierto? O sea, no entrar en si es una mierda o no, pues eso es absurdo. Pero si a uno no le gusta algo, que eso lo lleve a crear. Entonces, bueno, ahí vienen ya como las preguntas, un poco, que por supuesto se pueden desviar también pues, de la pregunta inicial. Y la primera sería como esa, como ¿hay una especie de fanzine puro o qué asumirían como ustedes que es lo más cercano si existe eso como un fanzine puro? Aunque eso suena como medio discurso nazi, ¿no? Como sí, claro, sí, claro. Pero no merece. El fancinario, ¿cuál es? El fancinario, pues, es que, de cierta manera, primero, pues, es un tipo de publicación que surge, digamos, con unas condiciones que ya están, pues, así, como intoxicadas, ¿no? Es decir, digamos, en principio, el lenguaje del fanzine siempre, digamos, es una cuestión que ya está como repercutiendo en la calle y lo que hace el fanzine es básicamente como acoplarlo, pero ya sabe que está como infectado. Lo mismo también las imágenes que ya han circulado, pues, es una cuestión que ya está como infectada. Entonces en ese caso yo creo que la pureza radica más bien es en la manera en cómo se expresan los contenidos. Creo que la pureza del fanzine está como en el tipo de contenido y el contenido es más intuitivo. Es decir, nunca obedece a una cuestión como de que el fanzinero vaya y compre el libro de gramática de la Academia Española para poder escribir bien, sino escribe, digamos, de forma intuitiva, y es ahí donde radica, digamos, la verdadera pureza, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Y también, digamos, en la forma en que se dibuja. Entonces, es un dibujo que no obedece, digamos, a ningún canon, y además, el simple hecho de que la persona lo ponga ahí, esa gente ya como su carácter de decir, quiero publicar esto, ¿qué va a hacer? Entonces, eso yo creo que es como la pureza, que no está siendo, digamos, intervenido por otra, digamos, fuente, sino que es el mismo autor el que lo produce. Entonces, yo creo que es ahí donde estaría la pureza del manuscrito. Yo duré en la docencia durante casi 4 o 5 años digamos, en una escuela de diseño. No digo el nombre, pero era muy instructivo, o sea, tienen que hacer esto, profesor, ustedes tienen que dirigir a los alumnos hacia tal lado. Y también generando el fanzine, que eso puede llegar a ser una plataforma. Entonces, a partir de eso, yo dije, no me interesa que los alumnos participen y que se suelten esa creatividad y esa intención comunicativa que tengan pues, en su trazo, en sus letras, en sus cosas. Y pienso pues, que el fanzine realmente es decir lo que uno quiere. O sea, esa pureza, ahí combinando como las cosas que están diciendo, vamos, es como esa fidelidad a lo que quiere el autor o los autores, ¿no? Es que no creo que haya una pureza o una génesis. Yo lo que creo es que hay como una entidad. Uh-huh. O sea, el fanzine como sí mismo tiene toda una carga identitaria, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, uno mismo tiene otras pautas, digámoslo, de comportamiento, de escritura, de diagramación. Entonces, digámoslo que eso es lo que le da el cuerpo al fanzine, pero es un cuerpo muy voluble. O sea, es un cuerpo que puede dar para múltiples cosas. Igual el fanzine en sí mismo se supera muchas veces, ¿no? Y con las plataformas actuales y con los medios electrónicos y demás, nos damos cuenta que eso también ayuda como que pasa en otro. Entonces, digámoslo, es como cuando dice Mary Shelley que ha creado un monstruo, es el fanzine. Es un monstruo, ¿sí? O sea, controlar el fanzine y determinarlo es una cosa tan absurda que no tiene razón de ser. O sea, el fanzine es ese mismo lo que se ha construyendo colectivamente. ¿Alguna otra opinión de los asistentes de sarcófagos o colmillos? No, pues sí, nosotros opinamos también, es como soltarse a crear, entonces es lo mismo, por eso empezamos, de hacer libros a llegar al fanzine, pues, o sea, soltarnos en producción, en lo que vamos a decir, en materializarlo, ya de por sí ya es lo que lo define, no podríamos saber qué, cuál fanzine podría ser. No, si no hay un fanzine. ¿Quieren decir algo? Parece que también es eso, como no sé, el fanzine surge así como, así como desde lo bruto, es ya lo bruto. No sé, a mí me parece que tiene que ser lo bruto. De todas formas, es como lo que pasó, como en nuestro caso también lo mismo, fue como escalando, pero al principio empezó a lo bruto, esa vuelta fue como simplemente como, bueno, ¿qué tiene usted? Miremos a ver, y pues de pronto esa es la esencia, otra vez se repite, como, sí, es el. De pronto es como eso, como. Hágalo porque se le da la gana, ya. Uh-huh. Y publíquelo y a la final muévalo. Y el hágalo, usted vive la cultura amateur, ¿no? Que es no preocuparse como por ser profesional, sino, pues bueno, esa discusión no la hemos tenido porque, como dijo Marco, de pronto es ya algo muy trillado. De pronto algunas personas no lo conocen, pues como del origen de la palabra fanzine y de fanático, que algunos no están de acuerdo con eso, he leído por ahí, pero bueno, se trata de eso, alguien que es aficionado a algo y nunca se declara como profesional, no es como el eterno diletante que está ahí haciendo y haciendo, pero sigue haciendo, tal vez nunca lo hará profesionalmente, o yo tal tengo vez sí. Una, me pasó una cosa muy particular cuando sacamos el fanzine de Cure, siempre cuento esta anécdota, el chico cogió eso, las ilustraciones, me las mostró, me pareció el puto ese fanzine, y le saqué lo que. Y volví como los tres días todo aburrido, como así, no es que no sé si sacarlo. Pero ¿por qué? No es que hablé, me dijo, bueno, en pocas palabras era como un tequiólogo, el tipo que más sabía de Cure en el mundo. Y le ha dicho que todo lo que ha escogido era una mierda, que eran los peores momentos, las peores canciones, las peores carátulas. Y yo le decía, pero ¿por qué se aburre? Es más bacano, saquémoslo con más intención. O sea, es que es su fanzine, es el de él, que se meta los discos por donde le quepan. Saquémoslo. Pero si lo vamos a sacar y si no lo vendemos, pues no lo vendemos y nos quebramos. O sea, también el fanzine permite eso. Y es muy curioso porque era el punto de vista particular del sobre la banda. No era del tipo que sabía de Cure, no era lo que decía la revista Billboard sobre de Cure, no eran los Rolling Stones hablando de Cure, sino era él. Y él lo dijo desde su punto de vista y eso es lo que permite el fanzine. No sé si alguien quiere agregar otra cosa. Yo. Dale. Quería decir que si hay algo que digamos que uno rescata desde todo lo que contó Boris acerca de, no sé si la génesis del fanzine, si es como ver cómo como nos los que hacemos fanzines empezamos a preocuparnos un poco como por la estética también del mismo fanzine, hasta el punto de los que decían los compas de Sarcófaga, y es hasta qué punto uno llega a preguntarse si sigue siendo un fanzine o empieza a convertirse en un libro de artista. Entonces, si bien no hay un fanzinómetro, creo que sí hay como una tendencia muy marcada en torno a digamos que a la transformación y a la construcción de estas nuevas estéticas, pues porque también nos estamos pensando nuevos públicos, nos estamos pensando, no sé, nuevos temas, y estamos como muy preocupados en cómo hacerlo para que también nos sea de alguna u otra manera retribuido, que creo que es un punto del que hablaremos en algún momento, y es si se puede o no vivir de hacer fanzines. Era una pregunta que yo quería hacerle después de que todos los compas pasaron a exponer su experiencia, y es como el auge de estas nuevas tendencias editoriales independientes y todo el auge de la feria editorial que surge en la ciudad y que empieza a cobrar mayor fuerza, pues nos permite a los fanzinerosos empezar a tener de alguna manera un abonado en el bolsillo y poder pensarnos, pues vivir del fanzine, digámoslo de esa manera. Sí, pues es que no, debiste haber dejado eso para el final. Camisa de once varas. Yo quería preguntar una cosa, pero voy a dejar la pregunta ahí como en el congelador, por algo que hablaron allí del libro de artista, ¿no? Que ahí hay una tensión, o sea, quiero irme derecho para allá, a hincarle el colmillo a eso. Y es la tensión que hay con el libro de artista. No atención, sino tensión. Y es eso, ¿no? Hay personas, de pronto un poco como decía Marco, que vienen más como del campo de las artes plásticas, O de pronto muy como de un libro de artista que para mí personalmente tiene otra lógica, pero entonces como que se empieza a fundir un poco con el fanzine, o por lo menos utilizar el rótulo. Hasta ahí creo que no hay nada malo, pero cuando uno ya se fija en las políticas de costos o alguna cosa así, y toco algo puntual, ¿no? Algo así como, como decía Juan Francisco, pues no voy a decir en dónde ni nada, pero la otra vez escuchaba en una charla como, no, es que las publicaciones que nosotros sacamos es de calidad, son las publicaciones de calidad. Ahí ya empieza como la cosa a ser grave, bueno, ¿qué es calidad? Pero este grupo se enfocaba más como en la calidad, en el tipo de papel, en la impresión, que fuera bonito. A todo el mundo le gusta pues una publicación bonita, no voy a decir que no. Pero bueno, ahí hay una tensión con lo de fanzine, ¿no? Entonces pues yo quisiera que habláramos de eso. Fanzine, libro de artista, calidad material. Es lo mismo que yo afirmaba cuando estudié el caso de William Morris, ¿no? Que este tipo básicamente hacía unos libros exuberantemente costosos, eran digamos piezas que solamente podía adquirir uno o dos personas, porque eran digamos pues primero hechos como a mano, y había una preocupación más como por la formalidad, más allá digamos del contenido que estaba reflejando. Entonces era más como cuidar que la superficie fuera muy atractiva y que fuera más como una contemplación visual, más allá, digamos, de un acto contestatario, es decir, como coger ese elemento y decir, voy a hacer una xilografía mal hecha, a ver qué efecto produce en la gente, ¿no? Que de cierta forma yo creo que un fanzine siempre son como efectos de choque, ¿no? Digamos, hay una página suave y otra página fuerte y el lector verá si sigue adelante o no, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de esa calidad, digamos, de preocuparse por si es un papel fabiano de 1000 gramos y con serigrafía en tinta escarlata y todo ese tipo de cosas, se está preocupando más es como por un acto de contemplación, o sea, como una ilusión óptica que como tal termina por hallando en aquella biblioteca y empolvándose por allá, y de pronto con suerte en un trasteo, ay mira, yo compré esto, pero venga, no, ya no me gustó. Porque es como una cuestión como efímera, es decir, como que la ilusión dura en el momento en el que se adquiere y se tiene como objeto, pero ya cuando se vuelve a meter en la que y olvida, o sea, que ya como que perdió ese efecto. Pero yo, entonces, es como una felicitación. Sí. O sea, el libro artista o lo que le están discutiendo ahí. O sea, yo creo que no son los que van a poder vivir del fanzine normal, porque no se pueden. Yo saco 500 fanzines, los vendo y les gano 600 a cada fanzine, pero pues, días después yo no vivo con eso. Si el fanzine me costó casi 1 millón, pues, ya que aquí los ventas serán 2 años, no. O sea, matemática, o sea, usted el fanzine lo tiene como vocación y hobby, porque no. No hay otra, o sea, por ejemplo, con los libros hay otra dinámica. Cuando los junta, pues, bueno, yo sí quiero ir de la editorial y medianamente lo logro hacer juntándolo con otra actividad válida, ¿no? Como un todo. Pero bueno, ahí se puede. Pero digamos lo que hay un problema, y es como por medio del libro artista se está empezando a contaminar toda la dinámica del fanzine para volverlo parte de la dinámica editorial, digamos, lo normativa. Entonces uno ya ve cosas que son revistas. Pero es que esto es fanzine. Y no está mal que sean revistas, porque revistas son muy buenas. Pero sí creo que toda esta sociedad, o sea, digámoslo, es una sociedad de espectáculo y es totalmente, o sea, es como una masa voluble, ¿no? Entonces, algo como que golpea contra todo esto, se retrocede un poquito y después vuelves como pegajoso de los cazafantasmas y después va a ir más. Se me embulla una. Entonces toca volver a salir. Entonces cada vez toca hacerla cerca de la frontera un poquito más lejos. Entonces digamos que eso es lo que pasa con el fanzine un poco, y con el fanzine, digámoslo, no es malo que haya fanzines de arte. Por ejemplo, yo digo que un fanzine de arte que no tiene una sola imagen, y era de artistas hablando sobre su obra sin imágenes, y era así fanzine con máquina de escribir y fotocopiado y muy bueno. Entonces yo digo que también el fanzine también se presta como una subversión, ¿no? Pero si la atención está ahí porque es volver un libro, una revista, un fanzine, y es como... No creo en el fanzine puro, ni en la fanzinología abstracta, ni nada de eso, pero pues decir las cosas como que tienen unos terrenos y unos contenidos. ¿Más opiniones? De todas formas, no sé, pero ya yo hablo como Thatcher, sino como sarcófaga de pronto. De todas formas, a mí, como digamos, la realización de pronto de un objeto fetiche, no me parece del todo mala. De todas formas, como pues parce, sí, como si de todas formas quieren consumir, pues consuman. Y acá a la final como que de todas formas sí, como ya, pues bueno, como sociedad, como que pues estamos acostumbrados de todas formas a eso. Si usted a la final no está consumiendo, como porque tiene no sé, es una policromía de cuatro tintas y ta ta ta, pues se jodió, parce, porque a la final como si no estaba mirando realmente los contenidos, como que tiene como y de pronto la gráfica, de pronto lo que usted, pues, o bueno, lo que la persona al hacerlo quiere plantear, pues está jodido. Si se está fijando solamente como a la final, como se hace por eso, otra vez, y yo creo que soy incisivo en eso, es porque hay un gusto sobre la técnica, y de todas formas, pues es para nosotros placentero hacerlo de esa forma. Otra vez lo digo, es una masturbación mental realmente, es una cosa como que da placer, así de simple, es como para mí, a mí me da placer hacer fanzines serigrafiados, es como eso, ya como que de todas formas, obviamente, pues el costo tiene que aumentar porque también como que pues mi trabajo cuesta, es así de simple, las horas de vida como que también le estoy como invirtiendo como a ese producto, también como... De pronto listo, como se empezó con esta dinámica también como de hacer un producto barato. De todas formas, yo también como que me planteo como una pregunta y siempre me la he planteado porque dentro del mismo parche así de sarcófaga ha surgido también como a veces como esa inquietud y es también como saber cómo cobrar un fanzine acá. Que eso también es algo como que no se ha hablado, si me hago entender, como más que de pronto como cobrar acá un fanzine. Hablamos de Colombia, es bien complicado. Porque de todas formas la gente como, y el público, y a la final como el consumidor, quiere de todas formas como, básicamente como calidad, frente, también como frente a precio, y muchas veces como que quieren las dos cosas como de una forma bien hijo de puta, y como que realmente a uno no le da como para también, como para seguir produciendo. Y soy un poquito vulgar con eso, porque es que realmente no es una cosa fácil acá hacer fanzine. De todas formas se hace a lo bruto, pero uno también la va cagando dentro del proceso un montón, va embarrando también como y se va untando también como de pronto como de perder papel, de perder todos esos costos de producción, uno los asume simplemente porque le tiene amor a esta pendejada, es así de simple. Entonces también como vuelvo a insistir, como me parece como a veces como que caer como en esa frontera como de producción, como entre si esto es arcin, si esto es libro de artista, si esto es fanzine, pues realmente no sé, me parece como que bueno, listo, si hay como hay un planteamiento como, pero pues bueno, a mí me parece que de todas formas sí, y otra vez vuelvo a lo mismo, no sé, como si hay una diferenciación de todas formas que es como el tipo de contenidos, y es algo como que usted no... Pues básicamente como eso, como que usted no lo va a encontrar con un ICBN que se va a dar como de todas formas y que va a tener como otro tipo de distribución, otro tipo como de manejo, que así se vuelva un objeto fetiche y pues por lo menos a mí me pasa, cada persona que llega a mi casa yo le digo, vea lo que no sé, o no solamente con mis fanzines, sino solamente como así lo tengan un anaquel, yo digo como bueno, vea lo que conseguí, parce. También, pues no sé, al que le gusta le sabe, me parece que es eso. Sí, yo creo quiero aprovechar eso que estás diciendo ahí, y esta pues es una pregunta, no creo que es tan controversial, simplemente pues como escuchar de los proyectos, que eso sí, tenés razón, no fuimos como, bueno, ustedes no fueron muy claros en ellos, bueno, yo tampoco lo pedí, el mecanismo de cómo cobran, ¿cierto? O cómo se le pone el precio a un fanzine. Creo que también como para intentar atar cabos entre lo que están diciendo, creo que estás... de alguna manera coincidiendo con Marco en que hay algo vocacional en hacer el fanzine, ¿no? Más como una vocación, que por supuesto debe haber algo económico, pero que más que pensando en una ganancia es para seguir produciendo, porque está eso como para seguirse masturbando, ¿sí? Según tus términos. Entonces, pues no sé si quieres decir vos los precios, ¿cómo pues se le pone? En cuanto a la inversión, pues en el etcétera, pues no sé. Se suman gastos, se dividen por el número de publicaciones y sale el valor. Cuando hablaban de precio, no sé si es una frase de Luis Fernando o de Marcelo Arroyave, él decía que si uno llega a punto de equilibrio, debe ser por bien servido. O sea, si uno llega a ese punto de lo que invirtió, pues todo bien. Y eso es un retorno, o sea, que eso es lo que se hace con el etcétera. Se invirtió, se recuperó y hay unos pesos ahí dando vueltas que es como los recaudos que se hacen en valija. Entonces eso hay como para marrano y luego pues eso es lo que se invierte pues para darle continuidad al proyecto, en etcétera, es como se maneja esa inversión pues para mantener. Pero le llego hasta allá, hoy me siento, estoy de todero. En el caso de Ficciorama, digamos que la esencia es la siguiente. Digamos que pues, en muchas lecturas sobre el fanzine hay algo muy particular y es el hecho de compartir. Entonces, digamos que durante 10 meses Ficciorama circula gratis. Básicamente son unas fotocopias que yo saco básicamente en mi bolsillo. Pues yo trabajo, digamos, en el mundo real como profesor. En el mundo real soy un docente que intenta contaminar las mentes y cambiar la forma de pensar de la gente, caletamente, por supuesto. Y pues gracias a esos ingresos, pues yo destino un pequeño capital sin afectar mi vida adulta, que es la de rendirle cuentas a 4 empresas que me buscan todos los meses. Coger ese pequeño capital y sacar unas fotocopias. Entonces ya uno, digamos, se contacta con un service, digamos, la señora de la fotocopia, que ya me deja el descuento. Le digo, ve, sí, ya sabes, los 500, mi amor, los mona, los 500 de siempre, ¿no? Entonces son, digamos, son 2 cuadrillos de 4 páginas, o sea, son 8 páginas, son 1000 copias que toca sacar, y la inversión son básicamente 70,000 pesos. Entonces, en ese caso, yo busco patrocinantes. En este momento tengo una librería que vende libros de segunda edad que se llama Loco Pensante, aquí en el centro, y ellos cada mes puntualmente yo le digo, voy a sacar firma, toma, ¿no? Así firme, o sea, un patrocinante fiel, o sea, digo, eso me encanta. Un amigo fiel. Entonces, con esa parte, yo le cobré la pauta a 40,000 pesos, entonces ya tengo una parte y el resto lo pongo yo, son 30,000, entonces eso me permite regalarlo, ¿no? Entonces la idea es como ganar lectores en principio. Y en la Feria del Libro, que es como el espacio donde yo saco una edición especial, ahí sí me la juego con todo. Entonces ahorro de mi capital, ¿no? Caleto, nunca lo cuento, nunca digo como, oh, soy millonario, soy tío rico y tengo una bóveda de dinero. De ahí cojo una parte y pues destino para hacer, digamos, lo que es la cuestión. Entonces ahí sí lo mando en litografía, le hago una portada más cuidada, le meto inclusive el afichito, los stickers, la bolsita, o sea, es como una pieza muy artesanal. Y para darle, digamos, al lector que ya sigue al Ficciorama como un cariñito, o sea, como decirle, vea, ¿sí? Ustedes haciendo respaldo, o sea, su inversión se respalda con todo este querer, ¿no? Y básicamente todo el tiempo me dice, ¿y cuánto vale cuando es gratis? No, eso es gratis. Y en serio, sí, solamente se cobra una vez al año, porque con ese costo yo recupero y tengo ahí el capital para hacer Ficciorama durante el año. O sea, el Ficciorama, digamos, que tiene su propia cuenta. Autosostenible. Ya hay un proceso, pues, ya elaborado, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí digamos que me permite eso, regalar durante 10 meses y cobrar solamente uno. Bueno, yo ahora ya soy librero, tampoco me da mucho. Mi vida real es más preocupante que esta. Entonces yo vivo de la editorial prácticamente de lo que sale por ahí. Yo también trabajo en artes gráficas. Entonces eso es lo que me permite, es que más o menos el costo de producción se me baja un 35-40%. Entonces me sale muy barato imprimir y pues trato de dar buenos precios. Y a veces, como dicen vulgarmente, le pegamos al perrito y sacamos una que otro, un libro que se mueve. O sea, los libros por lo general duran un año de circulación, que para 500 ejemplares es un muy buen ritmo de venta. Y los fanzines los sacamos pues casi que a pérdida. No tengo 100,000 pesos que me sobraron de la editorial. Sí, pues saquemos tal fanzine de tal cosa, o guardemos para tal. O uno va y le dice a Tarraica Chigüiro, fíjeme 200,000 pesos. Venga, yo le pago en un 15 días, en 15 días hipoteca y va. Y empieza a escuadrarse y empieza a ir del diario pidiendo plata por todos lados, vendiendo fanzines escondidas acá. Y así es que funciona, porque el fanzine por sí solo no, digamos, lo que sostiene los fanzines es el proyecto editorial de los libros. Ya. O sea, los libros se mueven muy bien y el fanzine sí lo sostiene el otro. Hay fanzines que, por ejemplo, nos sorprenden, por ejemplo, cuando sacamos el de Rockear y Colorear, que era más una revista que un fanzine, era como parodiando esa zona gris de la que tanto he hablado. La Feria del Libro fue un hit, o sea, se vendieron como 200 en feria. Uno dice, hijo de puta, ¿esto por qué? O por ejemplo con el de Smith, que lo sacamos, que fue el primero, y pasamos como del anonimato al desprestigio porque lo sacamos y nadie lo compraba. Y nosotros, hijo de puta, ¿pero por qué si es de Smith? Y sacamos el de Ramones, y no compraron el de Ramones, y compraron otros los de Smith y se acabaron en 2 meses. Entonces, digámoslo, como que a veces sean esos golpes de suerte que ayudan a que uno pueda tener un sustento. Uh-huh. Un poco antes de pasar a ustedes, detecto ahí como una similitud, ¿no? Es decir, no es tanto ir a pérdida, pero sí como ir construyendo para, en el caso tuyo, pues como para la edición de cada 10 meses, y en el tuyo para los libros, que de pronto pues se tiene más ganancia, y el fanzine puede ser algo para ir construyendo eso, ya sea que se esté moviendo el nombre de la editorial o como publicidad, no sé. Nosotros funcionamos como una banda callejera que edita, o sea, es eso. Somos una microempresa de 2 y como podemos lo hacemos. Bueno, ahora sí ustedes, muchachos. Pues nosotros trabajamos en diseño gráfico y de ahí sacamos una parte para invertir o para perder. O sea, de la vida real también. Sí, en la vida real somos diseñadores gráficos de agencia, así triste. También fue un destino fatal como el de Juan Francisco. Destino fatal, pero inevitable. Y bueno, pues con Colmillo empezamos con 20 botones y ese fanzine. Y pues la verdad, no, siempre nos pegamos a cualquier evento, evento de punk, primeras comuniones de cross, sí, cualquier evento, cumpleaños, y ahí ponemos nuestra mesita a vender fanzines. Obviamente, cuando se vende un fanzine es como un festejo, porque casi siempre pues, se vende, hacemos camisetas también, hacemos cassettes, entonces los cassettes sí se venden, porque las bandas y todo, pero entonces cuando se vende un fanzine sí es un festejo. Y pues la gracia siempre es como vender cosas para sacar fanzines, es como ahí nuestro cariño, siempre hacer no, y como dibujos. Y dentro de las publicaciones de los cassettes, cuando queda un espacio metemos ahí un pedacito y le metemos algo al fanzine, o sea, siempre aprovechamos el papel, entonces ahí nos ahorramos unos pesitos. Sí, ya tenemos también nuestra impresora ahí, amigo fiel, las planchas, todo. Mandamos. Y como hacemos todo nosotros, entonces ahí nos ahorramos. Sí, nosotros nos vamos así de obreros, hacemos todo. Uh-huh. Y ya, pero sí, saben, igual en la valija también dejamos cositas. Somos el antro de todos estos miserables. Sí. es feliz cuando llega ese correo con las cosas que vendieron. Es una alegría. Pero sí, como... Es el chatsu. Somos como el profe de las librerías, ¿no? El gentleman loser. Bueno, ahora otra pregunta de estas detenciones que de pronto Marco la esbozó por ahí brevemente. Es una preocupación mía también, perdona. Y así como dijo Juan Francisco un poco, esto también parte como de una anécdota personal de un nombre que no diré, de alguien a quien le hice esta pregunta, como la tensión entre la gráfica y el texto. Esta persona que no echaría al charco, pero es una ilustradora y su nombre termina en nombre de fruta. Me dijo la otra vez como que, bueno, ¿por qué cada vez escribe menos? Y entonces me decía, bueno, ya no me acuerdo lo que me decías exactamente, pero por ejemplo ella me decía, no, ella por ejemplo me decía, no, para mí es difícil escribir, algo así me decías, no, para mí a veces es difícil escribir, pues obviamente ella es ilustradora, se defiende más en lo de la gráfica. Entonces venía eso, la tensión entre la gráfica y el escribir. Y porque por ejemplo con Marcelo Arroyave es la persona con la que hacemos Surcisten, que Juan Francisco lo mencionó, a veces decimos, no, es que fíjense lo que hemos dicho, esto es un poco, me matarán acá, lo ha dicho más él que yo, que es que no, es que ilustrar es muy fácil, que yo no sé qué, bla bla bla. Si me entienden, para algunas personas les podría parecer que escribir es más fácil, no sé. Entonces esa tensión entre la escritura y la ilustración, dado que acá tenemos proyectos híbridos, o sea, hay dos que son pues más enfocados hacia la ilustración y hay, por ejemplo, los de ustedes son más como combinados, ¿no? O sea, hay ilustración pero también hay texto, así como hay personas que se defienden en ambos. Yo sé que, por ejemplo, Boris escribe y puede ilustrar, por ejemplo, es a lo que yo aspiro también un poco, con muy buenos resultados, pero digamos está esa tensión. Entonces quisiera como oír eso, es una tensión también eterna, ¿no? Como de pronto una de estas dicotomías que tendríamos que superar, pero pues justamente para superarla pues hay que partir como de las opiniones. Pues digamos que en mi caso, y es más como la experiencia desde que estaba formándome en diseño, digamos que en diseño muy pocas veces le exigían a uno la escritura, digamos que era más como un ejercicio mío. Entonces digamos yo reseñaba mis libros o reseñaba cosas y las escribía pues de mi convicción, como creo que se escribía. Entonces digamos que yo dibujaba mucho y de cierta forma cuando tuve la posibilidad de hacer el fanzine, que el primer fixograma fue una hoja media carta por lado y lado, yo lo que dije, bueno, pues voy a hacer como reseñas de lo que a mí me gusta para empezar a compartir con otros. Entonces fue la exigencia de hacer reseñas y yo no soy profesional en eso. Entonces era como, ¿cómo escribe un reseñista? Entonces empezar a usar como el estilo, toda la cosa. Tenía errores de puntuación, de ortografía, de gramática. Bueno, todo el mundo siempre me acrilla por ese lado. Siempre que en un fixiograma, oye, te faltó una puntuación ahí. Uy, mira, con la tilde, hermano. Pero, a ver, es un fanzine, hermano. Lo hice así al afán, lo siento. No sé, se escuchan el fanzine, pero por dentro dicen, pues, puta. Sí, sí, sí, pero la cagué. La cagué. Pero hasta entonces, en los libros yo digo, no, es un fanzine. Pero entonces digamos que esa tensión, digamos que en mi caso fue como empezar a pulirme más como en la parte de escritura y encontrarme más afín con ello, y obviamente pues la parte gráfica es como un complemento y también como una opinión de ambas cosas. Digamos como la escritura te permite expresar algo y el dibujo te permite expresar otras cosas, y como ambos en esa conjunción crean un nuevo sentido. Entonces esa fue como entonces creo que la tensión es más entender que de pronto algunos se expresan más desde la parte visual y componen unas cosas que pueden narrar más y a veces hay personas que pueden codificar más el mensaje en el texto, ¿no? Entonces creo sí. que... Pero antes de pasar a los demás, que quiero que esto sí lo respondan todos, hay una cosa que a mí me llama la atención y es la siguiente. Como decías vos, por ejemplo, a lo bruto, ¿por qué da temor hacer a lo bruto con el texto, por ejemplo? Y con la ilustración no tanto, o sea, la gente yo veo que ilustra y puede que le quede feo, matar, pero hay como menos temor hacia esa expresión que con el texto, o sea, como que el texto es como más lo que vos decís, uy, no es que la coma, es que no sé por qué pasará. Es que yo creo que hay como una gestalpo ahí que lo persigue a uno en la parte de escritura, más que porque en la parte del dibujo, a veces como que la persona tiene un poco este pensamiento y es, yo lo respeto porque hace lo que yo no sé hacer. ¿No? Entonces como que en el dibujo no se atreven a criticar más allá de decir, no, de pronto esto lo veo como deforme, pero no dicen más porque básicamente es algo que no hacen de por sí, pero el que escribe todo el tiempo pues obviamente ya como que juzga a partir de la experiencia y va a ser como más inquisitivo, ¿no? Como por ejemplo Twitter, que creo que tiene políticas de escritura. O sea, si tú escribes mal en Twitter, te cae la policía, la Gestapo, la Sprichnik, y pum, toma que te van sacando de la comunidad, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que la ilustración es algo más estético, lo otro es más normativo, o sea, la escritura es más normativa. O sea, me pasó, por ejemplo, ahorita en el escorbuto, yo no me di cuenta que pusieron histrónico sin H. Yo dije, claro, yo mando eso, se acabó. Cuando yo miro, yo dije, hijo de puta, ¿cómo hace? Y dije, pero bueno, pues chévere que lo haya hecho así. Igual, si me pasa hasta en libros que edito que me sale sin una coma, con un punto mal puesto, con una, sin una tilde, pues eso. Yo digo que siempre es el diablito detrás de la máquina, como decían por ahí. Está ahí, siempre le queda uno su... Su cuestión, yo no creo que haya, o sea, yo cuando me refiero ahorita a lo del fanzine de Pitufos, o sea, yo creo que hay varios tipos de lectura. O sea, la lectura no simplemente es la escritura, sino que también, por ejemplo, el hilar todo un discurso con una gráfica, con un formato, eso también puede ser un ejercicio que el fanzine pueda. Sí, por supuesto. A mí lo que me aburre son esos ejercicios perezosos de la gente que el fanzine, como está de moda, entonces... Voy a hacer un fanzine y saca cualquier maricada con 10 mostricos, 20 dibujos, con 10 pitufos, 20 dibujos, y los junta, y eso es un fanzine. O sea, es como un inmediatismo ahí de estar como en el boom, en la jugada. Entonces, digamos lo que el problema no es porque la gente ilustre o escriba. Yo particularmente, todos los fanzines que hemos sacado, hemos tratado de juntar las, las dos cuestiones. Pero digamos lo que yo lo que veo como nocivo es... Bueno, primero como que se pierde el espíritu del fanzine y termina convirtiéndose más en un libro de artista o una revista. Y lo otro es como ese ejercicio mediocre de estar como en el boom, ¿no? Como posar para la foto. Entonces salgamos todos en la foto, todos hacemos fanzines. Ya, antes de pasar a ustedes, hay una cosa con la que dice Marco que disiento ligeramente. En lo que decís que el texto es más normativo, o sea, también puede ser normativo, pero la ilustración supongo que también puede ser normativo. Ustedes hablaban ahora de que había, no, de que el fanzine no quiere seguir cánones de tal cosa. Y por ejemplo, Boris en su exposición inicial, cuando hablaba de vanguardias, hablaba de los Dada, ¿no? Bueno, sí. Y por ejemplo, hay maneras también de jugar con el texto, como de romper ese molde. Entonces, pues, por ejemplo, claro, ¿por qué no pasa tanto eso? La arte de los situacionistas. Pues. Sí, a eso me refiero. Entonces, vuelvo a lo mismo, porque ese temor de pronto... Esto es más una pregunta más para los que escriben, ¿no? Para los que quisieran escribir y no se atreven porque, pues, creen que tienen que hacerlo en cierto molde y resulta que hay herramientas para hacerlo. Espérate, me salto, que aquí quiero aprovechar la espontaneidad de este muchacho. Y pues otra vez, de pronto, como, no sé, de pronto en relación a lo que dice Marco, como que la lectura va más gráfica. Nosotros de pronto hicimos como ese ejercicio de escritura, pero no de una forma escrita como tal. En el primer fanzine, pues ahí hay un balseo de todas formas como frente hacia ese método de escritura, de pronto como de la publicidad. Y en el segundo lo intentamos como de una forma, pues, que fue grabada, como grabarse con la boca llena diciendo estupideces. Eso es lo que tiene el CD. Y es escrito también, sí, exacto, está como... Sarko Seltzer y está escrito de todas formas más o menos lo que dice. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, está hecho a lo bruto. Ahí hay una forma de leerlo, de pronto como que en la publicación, como que después de esa vez como que pausamos de pronto el texto porque nos dimos cuenta como que no era, pues para nosotros no es una salida, como la ilustración como que tiene que llegar como con 3-4 letras o con una frase, ya como hacer comprender como de qué va, como que la lectura, pues no sé, hacer como que de pronto el espectador o la persona que está viendo de todas formas como esa producción, pues también como que tenga como un clic, y pues no solamente se, pues no explicárselo de todas formas como a partir de letras, sino simplemente como bueno, como esta pendejada, como si dice como, no sé, si está bajando, si está jugando a Adolf Tetris y el siguiente jugador es Stalin, pues bueno, usted está diciendo algo, ¿no? Pues me parece a mí. Claro, pues aquí creo que, pues siendo, estamos hablando de lenguajes, ¿no? Es decir, ambos, tanto la escritura como la gráfica, son lenguajes y pueden, tienen sus propios códigos y pueden decir cosas, ¿no? Es más como de manejarlos. Ahora sí, ustedes, muchachos, tensión, texto, que pues ustedes van más por la gráfica, ¿no? Pero nuestras publicaciones sí son casi todas, la mayoría son gráficos, porque pues es nuestro, como nuestra forma de comunicar. Pero siempre, o sea, siempre hemos tratado como un mínimo un texto explicativo, digamos, en este, que es mínimo, pero como que invita a la gente como a explicarle como que se vaya para un mismo lado. Pero igual siempre va ganando la gráfica. Pues en este caso fue un juego de palabras, entonces nosotros siempre nos tratábamos de, ah, el perro culo, ¿por qué no llegó? El perro chimbo, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ilustramos acá a todos los perros que nos decimos entre todos y explicamos, o sea, explicar por qué esas palabras las unimos y pues gráficamente explicamos? Entonces es una forma también de ver cómo el texto, ¿sí?, de alguna forma puede llegar a la ilustración. Entonces también, no es que la ilustración abarque todo, digo, el texto abarque todo, sino que se complementa en algunos casos. Entonces, digamos, en este caso también yo quería hacer un cuento y yo pues no tengo el fuerte de la escritura, le pedí a un amigo y le pedí que el texto fuera muy denso, o sea, que nadie lo entendiera, y él lo hizo así, o sea, como que la gente lo lee y es como, no, pero no tiene nada que ver pues con las imágenes, así. Pues ya eso era lo que yo quería, como que fuera como un cuento visualmente muy atractivo, pero el texto raya mucho versus la imagen. Además que cada uno puede interpretarlo ya, no, sí, no decirle como usted tiene que pensar esto o esto es así, sino... Entonces sí, queremos involucrar más el texto en Colmillo, lo que pasa es que pues los dos no contamos con mucho tiempo, o sea, es más fácil, él dibuja en el bus y yo también en mis ratos libres, y entonces armamos, imprimimos todo, y el texto sí es algo como de nosotros sentarnos a pensar, ¿sí?, como redactar, o sea, organizar ideas, en cambio los dibujos fluyen más para nosotros dos en ese caso. Bueno, por intentar ahí como sintetizar, voy a hacer una última pregunta, pero ahí vos dijiste una cosa clave que para mí es una solución un poco como a ese dilema. Perdona, me hago por acá, que es como la colaboración, es decir, bueno, si yo creo que hay un común y es que el texto y la gráfica se pueden complementar, ¿cierto? Y es como el producto es como más rico cuando eso pasa, personalmente lo creo así. Entonces si uno de pronto no tiene esa habilidad de escribir, pues porque no se asocia con alguien que sí la tenga, por ejemplo. Yo creo que en esa colaboración que va mucho en el espíritu del fanzine, pues está de pronto la resolución de esas falencias que uno puede tener. También, por supuesto, también puede pasar al revés, y pasa mucho, ¿no? Es que yo escribo, pasa en el libro ilustrado o en otros formatos, ¿no? Es que yo escribo, quiero hacer algo gráfico, pero pues soy muy malo o muy mala, entonces como que encontrar una persona que de pronto pueda llenar eso. Eso era lo que quería decir ahí como de resumen. Ahora la última pregunta, porque bueno, no nos han venido ni a sacar ni nada, pero... toca, aunque yo creo que podemos seguir acá, pero bueno, también ya sería como sobre la parte de pronto no sé si también eras vos, Daniela, como que hablabas un poco o si eras vos, David, ya no recuerdo, pero entre ustedes dos como que de pronto ustedes no querían caer en lo panfletario o como en esto, ¿no? Que siempre se asocia mucho, no voy a decir que se asocia al fanzine, pero sí lo panfletario a lo político, pues es un clásico, el pasquín, el panfleto, que son como unos primos del fanzine de alguna manera, ¿no? Unos primos un poquito más viejos, pensaría yo, y pues con si esa, según la óptica, podrían ser hasta unos primos oveja negra, o más bien el tío, porque es más viejo, o sea, el tío sin trabajo que está ahí en chancletas, en pantaloneta en la casa, y que la mamá de ustedes le lleva ahí el café y todo, pero que se quedó ahí, o sea, ese podría ser como el panfleto y el pasquín. Entonces es eso, fanzine y política. A mí me parece que sí debe ser contestatario de alguna manera, pero pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces pues no sé cómo las opiniones al respecto. Ah, sí, por supuesto. Hay muchas críticas que han hecho o comentarios que han hecho en las diferentes intervenciones. Me da un poco de risa porque yo hago fanzines también y mis fanzines o los fanzines que hago con el grupo con el que trabajo cumplen con muchas características que ustedes critican. Digamos, la última serie que hicimos pues fue financiada por IDARTES, por ejemplo, entonces eso se cuestiona un montón de lo independiente, lo que sea. Pero mira que no lo es, o sea, eso es una crítica muy común, pero no aquí la, no la hemos tocado tanto. No, la han tanto. Dicho que es una perseguida, pero sí tiene, pero tiene ISSN, por ejemplo, que bueno, decidimos hacerlo porque a publicación y nos preguntamos, pero también hacemos algo de, que no hemos terminado de hacer en todos los números, pero le entregamos el imprimible a todos los participantes, cosa que es nuestra postura y es copyleft y cualquiera puede sacarlo si tiene ganas. Nadie lo ha hecho, pero que yo sepa. Pero a mí no me llegó. No, por eso digo que no en todos los números lo hemos cumplido, pero esa, la idea es que va a suceder eventualmente. Pero más allá, entonces quería conectarlo con la pregunta de lo político y creo que pues solamente los que pasaron a exponer pues los contenidos son muchos y no muchos abordan lo político desde un lugar directo, no tienen un discurso muy específico, pero yo creo que el hecho de no limitarse a lo que el mundo real le exige a uno y es tener el trabajo y hacerse, sino sencillamente si yo tengo ganas de hacer algo, hacerlo con mis parceros y conocer otra gente, estar acá, intercambiar ideas, pensar otras cosas y poder hacer lo que uno tiene ganas, pues eso es lo político. Y ahí me parece que sí, todo bien, hay mucha gente que puede estar entrando en hacer el fanzine por moda, pero está buenísimo que mucha gente se arriesgue a hacer las cosas que tiene ganas y no se quede en su casa con las cosas que hace guardadas esperando a que alguien lo descubra y frustrado porque tiene que trabajar en algo que no le gusta, sino como poder sencillamente arriesgarse a hacer y en el camino encontrarse con otros y bueno, sé, listo. O sea, el pitufo político. Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, buenas tardes. Yo me llamo Sergio Zapata y trabajo para la Biblioteca Nacional. Me interesa mucho el tema del fanzine. No estoy llegando tarde a la conversación precisamente porque estaba en un sitio hablando de qué se considera por lectura, cuáles son las políticas sobre lectura en el país, qué es lo que está buscando la institucionalidad con el tema de la lectura. Y a mí personalmente me interesa el fanzine, aunque no soy un experto y no soy un seguidor de años del tema, pero me interesa, repito, por una razón fundamental. Y es que el fanzine no está inscrito, como todos lo sabemos, dentro de las lógicas de edición, ¿sí? Y dentro del mainstream de la cultura impresa, digamos, o editorial, en un país en el que la cultura impresa es una cosa de este tamaño, manejada por una rosca, con una gente que gana billete, con unos escritores que sobreviven a partir del lobby que hacen, y repito, me interesa mucho el fanzine porque es todo lo opuesto a eso, y porque veo con un gran interés la posibilidad de que eso se instale más allá, y de que eso, y de que lo que tú acabas de decir, de que cada vez más gente pueda en serio expresarse, ¿sí? Y poder sacar cosas que el mainstream nunca va a tener en cuenta. En ese sentido, y lo cruzo con la Biblioteca Nacional, y todo esto es muy político, o sea, pensar desde esta perspectiva es muy político, para ser político no hay que hablar del tema político del momento, ¿sí? Todo esto lo cruzo con la Biblioteca Nacional porque la Biblioteca Nacional se encarga de preservar la memoria bibliográfica y documental de Colombia. Todas las bibliotecas nacionales hacen eso. Y en ese sentido, cuando uno se mete en las colecciones de la biblioteca, se encuentra por un lado que la gran cantidad de materiales que hay depositados allí son los del mainstream de todas las épocas. Pero los materiales tal vez más sabrosos, más interesantes, más ricos en información y que más aportan a la construcción de la historia son aquellos que no estaban en el mainstream y que llegaron ahí porque algún loco le dio porque quería conservar estas maricadas, que parecen maricadas hoy, pero que en 100 años resulta que alguien las abre y es como, ay, hueputa, mire lo que estaban haciendo en este momento, mire esta gente que estaba dibujando tres huevonadas, mire este. Eso particularmente me parece muy político en un país tan conservador como el nuestro, ¿sí? En donde, puta, repito, el flujo de dinero de las editoriales, que en Bogotá son como dos o tres y que son todas españolas, y bueno, yo creo que no tengo que explicarles a ustedes esta dinámica, y todo lo que se ignora es es, o sea, se está ignorando finalmente al país, o sea, se está ignorando lo que todo el mundo está haciendo realmente en la calle y se está tomando en cuenta solo lo de unos pocos. Entonces, para cerrar un poquito, creo que eso es muy político, considerar que un movimiento fanzinero o que la producción fanzinera de un periodo de tiempo en la historia de Colombia pueda ser tenida en cuenta y que entre a formar parte de colecciones patrimoniales, por ejemplo, eso me parece un acto político del que nadie en este momento se está dando cuenta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues nada, quería expresar eso que me parece. Bueno, ahora sí iba a preguntar lo de lo político, pero quería hacer una acotación de eso, que era otra pregunta que yo tenía, pero creo que por tiempo y todo no la voy a hacer. Y se va a quedar más como en esta acotación, que esto de lo del fetiche también iba en eso, ¿no? Que ustedes también lo tocaron ahí brevemente, que es que esa conservación que vos decís se está haciendo, pero como de manera desorganizada y más y privada de alguna manera. O sea, en las colecciones individuales que tienen las personas que hacen fanzines, que casi todos los que hacen fanzines son coleccionistas, por ejemplo. Entonces, debajo de la cama, yo en el cuarto de San Alejo, hay cajas con fanzines, y que no han sido como estructurados o como, ¿cómo se llama eso? Catalogados, eso, gracias. Catalogados, y pues ahí hay una memoria pues que está pidiendo, clamando por... ¿Por un lugar? Por un lugar. Bueno, yo, a diferencia de lo que estamos hablando, pues yo estoy en el otro lado, que son los cómics, y pasa exactamente lo mismo. De que también entre los mismos autores nos coleccionamos, al igual que también nos tiramos rayo, y sí, o sea, como que este material muy rara vez se va a encontrar en otras bibliotecas, porque todavía, a pesar de que se intenta ir a ferias como Feria del Libro y eso, aún así se mantiene muy muy muy underground. Sí, bueno, pero el cómic de cierta manera está, es, no es el otro lado, o sea, está en, sí, sí. Bueno, sí, ya estamos en la última pregunta y terminamos. Gracias. Yo quería hacer una acotación, bueno, una respuesta y una acotación. El problema no es que haya mucha gente editando fanzines, o sea, bacano que la gente edite. Cuando uno dice que el problema se vuelve un problema de consumo cultural y de moda, es que eso no va a generar un proceso de una cultura fanzinera. Es decir, va a ser un boom, van a publicar 200 fanzines y en un año más están los mismos 10 pelafustanes viéndonos las caras. Y dicen, oiga, ¿se acuerda cuando fuimos 200 a la conferencia de fanzines? Sí, tan chévere, ¿ahora qué usted hace? No, pues metemos un fanzine entre nosotros porque no hay con quién. Entonces yo lo que digo es que este tipo de eventos y este tipo de ejercicios, o ejercicios como el que estamos haciendo con la Biblioteca Nacional, lo que sirve es generar una cultura del fanzine que sobrepase la condición temática del fanzine, digámoslo, de boom temático y de boom editorial que tiene ahora por ciertas circunstancias, y que se hagan muchos más fanzines de la idea. Pues es que yo siempre he tenido presente que cuando uno hace fanzines es para incitar a la gente que haga fanzines. Claro. Es que mi preocupación primaria cuando sacaba un fanzine era buscar con quién intercambiarlo. Oiga, haga un fanzine, yo conseguía, haga un fanzine. Y yo jodí tanto a un amigo mío que haga un fanzine y lo intercambiamos así, vamos a sacar fanzines de punk. O sea, antes nos sacaban fanzines de punk en Bogotá y en el 95 jodimos con un man, oiga, saqué un fanzine. No, saqué un fanzine, no. Y los, porque todos venían de Medellín y los sacó, vamos a truequear, y ya después hacía un trueque gigante de fanzines de punk, que era casi todo. Yo sí creo, por ejemplo, a mí sí me encanta el panfleto, lo puedo decir. Yo soy como de la cofradía de los panfletos, no es lo único que saco, pero a mí el panfleto me parece sedicioso, provocador, agitador. Podemos ver inclusive el fanzine como un poco el panfleto del mundo editorial. O sea, no creo que sea algo despectivo. Y yo creo que la relación política fanzine es muy intrínseca desde el modo de producción del fanzine. O sea, el fanzine yo sí creo que tiene una postura política, digámoslo, frente al mundo editorial, ¿no? Y es esa la invitación. O sea, la invitación del fanzine es que todo el mundo publique, de que hay una serie de contenidos, digámoslo, que no pasan por el fisco, pues, de las grandes casas editoriales que se mueven en Colombia, y que el fanzine es una salida a eso. O sea, el fanzine es que a nadie nos va a publicar Planeta. Entonces, pues, marica, edítese usted, no sea bobo. No vaya a mandar cuentos que nunca se los van a leer, que le va a mandar una carta, si está de buenas, que es una carta formato. Edítese usted, o sea, no espere que otros hagan. Hazlo tú mismo, o sea, no espere que otros hagan lo que usted no hace. Hágalo, júntese, cree, conspire, intercambie y vaya generando los contenidos que usted quiere ver. Esa es la política directa del fanzine. Bueno, Boris, muy brevemente. El simple hecho de poder hacer con la página lo que yo quiera realmente ya es un ejercicio de ejercer el poder, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que para mí el poder está implícito ahí, en el hecho de que yo estoy haciendo lo que realmente estoy buscando, ¿no? Esa es la brevedad que buscamos. Muy conciso, además. Y es cierto, ¿no? Es como de hacer lo que uno quiere. ¿Qué? Sí. Bueno, pues, digamos, de los fanzines. Sí, nosotros, pues, en ese caso, sí, nos gusta mucho esa parte, pues, de ejercer el poder. Porque, digamos, muchos amigos nos han dicho, ah, yo tengo un par de dibujos, tengo una idea, entonces no sé nada, impresiona, ayúdenme. Lo hemos hecho. Y gracias, pues, a esas personas también han llegado a otras partes. Les han salido trabajos de ilustración. O sea, sí, no se han quedado en su casa publicando en Flickr ahí esperando un like, sino han estado moviéndose y él se llevó sus fanzines y empezó a repartirlos así como un loco y, bueno, consiguió su trabajo, ha sacado más ilustraciones, le ha ido bien. Y estamos felices y por ser, o sea, eso fue como, digamos, un ejercicio editorial, pero sin ser como jefes o, no, fue muy o editores, sino como amigos, como ayudándonos entre todos. Claro, claro. Lo de la colaboración, ¿no? Eso también es político. Ya los dos últimos y ya cerramos. Silvia, te dejo ahí como al final. No. ¿Alguna opinión o pueden también pasar, no? Sí, pasamos. ¿Pasan? Bueno. No, pues sí comparto mucho lo que dice Boris. Ya el simple hecho de uno tener como el control y el poder al momento de intervenir una hoja en blanco, pues eso ya es algo netamente político, como yo lo veo. Bueno, ahora sí le doy la palabra a una asistente que es Silvia, que también, ella también, como dijo ahí, hace fanzines y tiene un proyecto que es Chalupa, bueno, entre otros con Ruge, que es como el colectivo en el que está. O sea, te tocó cerrar a vos entre las partes. Yo quería decir que otra cosa que hablaron de la colaboración es lo político del encuentro. Es que es muy poderoso que lo que estaba contando Colmillo de, no, yo mandé un fanzine con un disco y entonces llegó uno de Ecuador y me invitó y terminé un festival y como conocer, como poderse encontrar con un montón de gente cuando todo tiende a aislar a la gente, pues este tipo de prácticas pues generan encuentro, entonces eso pues también es muy poderoso, sí. Y muy político. Sí, yo creo que eso ya para cerrar, que me toca a mí, es eso, ¿no? Como esa cultura del trueque. Fíjense, en esto siempre está, uno puede decir, bueno, el fanzine no me dio plata, seguramente, pero obtuve otros fanzines, de pronto pude viajar, me invitaron, es decir, hay unas culturas y unos procesos que se alejan un poco, pues, de las lógicas normales, comerciales, bueno, ustedes ya se saben todo ese carreto, a partir, pues, del trueque o del expresarse uno mismo, ¿cierto? Entonces, pues, yo pienso que eso es valiosísimo dentro de todas las cosas que hemos hablado acá, colaboración, una economía más basada en el trueque, hay muchas, por ejemplo, que era una cosa que lo que no lo alcanzamos a mostrar, pero bueno, aquí queríamos también mostrar lo de la FLIA, el fanzine de la FLIA, pues que es de la Feria del Libro Independiente y Autogestionada. Creo que intentó hacer un ejercicio político en ese aspecto, de sacar un fanzine que era por convocatoria abierta, donde la editorial la escribimos colaborativamente, como en una herramienta que se llama un PAD, entre todos, o sea, fue un cadáver exquisito, pero pues quedó muy bien. Y la única condición era cumplir con el tiempo, o sea, nunca nos dimos a la tarea de que no, es que somos curadores de tal cosa, o esto nos pareció bonito, feo, no. Lo que cayó, salió. Entonces, también entre de ese tipo de lógicas de, bueno, quién es el curador, quién no, o la colaboración, o lo abierto, o lo que decía Silvia de que sea copyleft, o que yo lo pueda reproducir, ¿cierto? Ahí como descentralizar un poco, pues, de pronto, como decías vos, Santiago, es que era tu nombre, ¿cierto? Es tu nombre, todavía sigue siendo tu nombre. un poco, pues, como de eso de mainstream, pues, encontrarle otras lógicas al asunto. Y pues yo creo que con eso ya nos toca cerrar. A los expositores les recuerdo que por acá hay una bolsita autogestionada y unos 3 libritos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, para que no se les olvide y vengan por ella. Bueno, y por último, bueno, no, muchas gracias. Gracias aquí a la Librería de la Universidad Nacional y a la Facultad de Artes de la Nacional, pues como por lo menos pasarme los libritos, pues, y por creer en esto. Y pues no, el cierre es que, pues, vamos a masturbarnos todos. Bueno, gracias.